En vivo, en Todos Atrás, hablando con Martín de Monte, quien es el director técnico de Los Murciélagos, nuestra selección que tanto orgullo nos da, nuestra selección argentina de fútbol para ciegos. Martín, ¿cómo andas? Buenas noches, Nicolás, te saludo. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Nicolás. ¿Cómo estás? Un saludo para toda la gente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por atendernos. Y bueno, te llamamos porque, para noticia, obviamente, de mucha gente, mucho desprevenido sobre todo, en el CENAR se estará jugando la Copa América, justamente, de fútbol para ciegos, que tendrá Argentina como anfitriona y, obviamente, que tendrá Argentina como muy responsable pensando en que es la campeona del mundo. Exactamente, Nicolás, estamos mañana comenzando con las primeras jornadas de los partidos de esta séptima edición de la Copa América. Una responsabilidad inmensa para Argentina por ser el país anfitrión y por supuesto por ser los campeones del mundo, ¿no? Los últimos campeones del mundo en la especialidad, así que con muchas expectativas. Acabamos de finalizar el sorteo que terminó el fixture del campeonato, así que hace segundos nada más que salgo de la charla y son el primer medio que tienen la información, ¿no? Bien, ¿quiénes son justamente los que integran el grupo argentino? ¿O cómo va a ser el fixture de la selección? El sistema son 6 países, son todos contra todos. Están Paraguay, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina. Y es el sistema de todos contra todos en la primera fase. De ahí los primeros 4 países con mayor puntuación pasan a la instancia semifinal y final, ¿no? Jugando el uno o el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero. Bien. Estamos comenzando el día sábado 28, mañana a las 19 horas, contra Paraguay, es el debut de Argentina. Bien. Y Paraguay que viene de ser tercero en el último mundial, ¿no? Un partido complicado a priori. Un partido que nos gusta, el fixture nos ha motivado, nos ha gustado porque Paraguay es un equipo que fuerte, que ha terminado tercero en el último campeonato del mundo, es un equipo aguerrido, complicado, ya conocemos las características del fútbol paraguayo, es exactamente igual en el fútbol sala de ciegos, ¿no? Es un equipo que este año hemos jugado 4 veces, las primeras 2 hemos hecho 2 partidos amistosos aquí en el CENAR, el primer partido con el equipo titular nuestro o el equipo de Murciélagos de siempre y ganamos 2-0 y después al día siguiente con un equipo alternativo le ganamos también 1-0 y después hemos jugado ahora en el mes de octubre con un equipo alternativo en el marco de un torneo sudamericano que los Murciélagos compitieron con un equipo con jugadores nuevos y hemos empatado 1-1 y hemos perdido después justamente con Paraguay 1-0. Así que un partido con mucha pimienta, con mucho condimento como para arrancar y la presión de salir a ganar entrada, ¿no? Sí, Martín, disculpa mi ignorancia, pero ¿qué tipo de indicaciones das vos durante el partido? ¿Cómo podés ayudar a los muchachos? Si bien el juego tiene un sistema de tercios en el cual la cancha se divide en tres posiciones o en 3 partes y en el tercio defensivo el que habla y el que orienta es el arquero, en la zona media esa función es la mía como técnico y en la zona del ataque esa es la función del equipo del llamador, ¿no? Es una persona que se ubica detrás del arco rival que cumple la función de llamador o guía que es el que da indicaciones a la ofensiva del equipo, ¿no? Si bien existe ese sistema de tercios que es activado por la posición de la pelota para que no hablemos todos al mismo tiempo, las indicaciones son como en cualquier equipo de fútbol, ¿no? Acá mucho más específico trabajamos con códigos, con palabras claves, como para que uno como técnico, un arquero o el guía, con una sola palabra pueda lograr describirle la situación al jugador, que es el que elige, ¿no? El que decide. O sea, muchas veces con una palabra codificamos una situación de jugada y el jugador ya instantáneamente, cuando recibe el mensaje con esa palabra, resuelve como él quiere, ¿no? Martín, te hago una consulta para aquellos que quizás están más desprevenidos. Con el tema, así básicamente en rasgos generales, la mayoría sabemos que se juega con una pelota, que tiene un sonajero adentro. ¿Cómo es el fútbol distinto en cuanto al tradicional, digamos? Bien, como distinto es que primero básicamente que son jugadores ciegos, son 4 claro. Jugadores ciegos y dentro del campo de juego es un campo de fútbol sala, 40 metros por 20. Un arquero que tiene visión normal, que está limitado en un área de 5 metros de ancho por 2 de 5 metros de ancho y por 2 de largo, es decir, que está bastante limitado dentro o delante de su arco. Y es fútbol sala, es un fútbol que tiene un vallado lateral para que la pelota tenga continuidad en su juego y de modo que todo el tiempo esté dentro del campo de juego. Un vallado lateral que tiene 1,10 metros de altura. Y que esto hace que el juego sea realmente muy dinámico, ¿no? A modo reglamentario hay 2 faltas que, que son penalizadas como faltas y que son acumulativas, es decir, que se van sumando y después a partir ya de la cuarta son sancionadas con un tiro libre penal. Las faltas son el no cantar la palabra voy, no anunciar verbalmente con la palabra voy, que se dice a nivel mundial, que un jugador va a disputar la pelota a otro jugador que la lleva, ¿no? Claro. Y el otro es no jugar tampoco con la cabeza baja, para evitar justamente accidentes o golpes en la zona de la cara. Bien. Así que después de esas modificaciones, pequeñas modificaciones que se han hecho al reglamento de FIFA, es fútbol, es la esencia es la misma, disfrutamos de las gambetas, los caños, los toques de primera y por supuesto de los goles, ¿no? Y que lo sea el por mayor, ¿no? Porque es cierto que hay muchos jugadores, por lo que hemos visto y por lo que los medios dejan trascender también en imágenes, muchos jugadores muy habilidosos. Puntualmente digo, y suena tan complicado para uno pensar en justamente vendarse y tratar de jugar y tratar de gambetear como lo hacen estos chicos, que realmente es fantástico. Sí, ¿cómo hacen, para orientarse justamente en la cancha y hacer y desplegar tanta genialidad? La realidad es que son personas ciegas, pero que a través del deporte han tenido una herramienta de rehabilitación que les ha permitido hoy por hoy ser deportistas de élite, ¿no? Ser deportistas de un nivel de alto rendimiento en el cual trabajan todos los días como para superarse y demostrar que los límites no existen, ¿no? Que una persona sin visión puede jugar al fútbol y puede hacerlo maravillosamente bien. Suena o uno cuando le cuentan fútbol ciego puede llegar a que no conoce puede llegar a parecer cómo puede llegar a ser, ¿no? Cuán limitado puede llegar a ser. La realidad es un deporte que comenzó a modo recreativo y que ha ido evolucionando y que hoy por hoy ha alcanzado una expresión deportiva de excelencia, en un nivel de juego increíble, una velocidad de traslado del balón, una velocidad de juego que sorprende, realmente sorprende y maravilla, ¿no? Así que la verdad es que... Sí. Sí, te quería preguntar, acá en la Argentina hay mucha competencia, hay muchos equipos donde se puede participar, hay muchos jugadores, ¿cómo se reclutan jugadores? FADEC, que es la Federación Argentina de Deportes para Ciegos, organiza una liga, la Liga Nacional, en la cual hay dos categorías, A y B, y hay 24 equipos participando en ambas categorías. Es un sistema de 12 equipos por categoría, en el cual a su vez hay una división de región, que es Norte y Sur, y se juegan por el campeonato nacional, ¿no? Hay ascensos, descensos, liguilla, igual que muy parecido al sistema de competencia al del fútbol convencional, ¿no? Pero está y a su vez también hay una competencia a modo regional que se hace por regiones con equipos de diferentes categorías para que equipos de categoría A y B también tengan mayor volumen de partidos durante el año, ¿no? Es realmente un esquema, o este año ha habido un sistema de juego realmente muy, muy completo. Claro, te quería preguntar si estaba más concentrado en la capital federal o había más clubes en el interior, ¿no? La realidad es que hay varios equipos, ¿no? En Buenos Aires hay en Capital Federal hay solamente dos equipos, uno es River Plate, que fue el primer equipo a nivel mundial de fútbol convencional en tener un equipo de fútbol de sala para ciegos. Y otro equipo que es Biblioteca Argentina de Ciegos también. Y en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires, Gimnasia Esgrima de La Plata también es uno de los clubes de fútbol convencional que también ha adoptado o ha incorporado dentro de sus categorías la categoría del fútbol sala para ciegos. Martín, sí. No, te escuchamos, sí, por favor. No, y después la realidad es que hay una gran cantidad de equipos que son del interior del país, ¿no? Salta, Santa Fe, Córdoba, son provincias que trabajan y desarrollan muchísimo el deporte para ciegos, ¿no? Exactamente. Martín, bueno, la verdad que estamos muy cortos de tiempo, se nos termina el programa. Te agradecemos muchísimo la comunicación, la verdad que es un tema súper interesante y obviamente te vamos a estar llamando después para poder hablar en algún otro momento, también con alguno de los chicos, porque realmente es un deporte que en Argentina toma mucha trascendencia en el último tiempo y la verdad que hay que darle bola porque estos chicos hacen un esfuerzo muy grande. Gracias, Nicolás. Un saludo para toda la gente. Te mandamos muchas gracias. Un abrazo grande. Estuvo charlando con nosotros Martín de Monte, el director técnico de Los Murciélagos, nuestra selección argentina de fútbol para ciegos.